Con un excelente rey volvemos a la cocina del periodismo. Recordamos nuestro contestador 5197-5338. ¿Cuál debería ser la próxima estrategia del gobierno para disminuir el gasto de energía tras el cambio de horario en algunas provincias de nuestro país? ¿Las vías de comunicación? Las vías de comunicación por teléfono 4899-1647, vía mail a cocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com. ¿Viste vale, con la publicidad? No se entendió nada, pero no importa. Y las bases y condiciones y todo eso es muy gracioso. La letra chica de las publicidades radiales. En nuestro último post del blog nos dejaron un comentario en el día de la fecha que bueno es en el mensaje que incluye el podcast del 10 de octubre en el que tratamos sobre periodismo espectáculos y en el del 17 de octubre que tratamos a lo que tiene que ver con la cobertura de los medios el 17 de octubre junto a la voz de José Govelo, junto a la voz también de Hernán Camarero. Muy cortito el mensaje, dice: excelente el programa, Edison Javier Robles, muchas gracias por el comentario. Así que así estamos en nuestro blog. Seguimos con el tema de hoy. Escuchamos entonces la opinión de Marcelo Slotoviazda, periodista económico, con un programa en Todo Noticias, Palabras Más, Palabras Menos. Radio Mitre. En Radio Mitre por radio. Escribe para 23. Y muy bien, se estudió el currículum, Leandro. Nicolás Salvatore, también escuchamos su opinión, economista, investigador adjunto del área de economía del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Como para complementar esta propuesta que es tratar de dilucidar, tratar de analizar lo que tiene que ver con los medios, la cobertura que hicieron los medios, de un tema muy complejo, muy técnico, como explicaba Nicolás, un tema que tiene que ver más con las finanzas que con la economía, también lo explicabas antes vos, donde es mucho, mucho más complejo. Así que vamos a intentar continuar analizando lo que tiene que ver con la cobertura de los medios y este tema. En este momento estamos en comunicación con Rodrigo Álvarez, él es gerente de Economía y Finanzas de Ecolatina. Rodrigo, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicolás y Leandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Rodrigo, muchas gracias por atendernos. La primera pregunta tiene que ver con esto que estamos presentando. ¿Cuál es tu visión en general de cómo cubrieron los medios nacionales esta crisis económica y financiera mundial? Me parece que la cobertura ha sido relativamente buena. Creo que hay que aclarar que es muy difícil, está siendo muy difícil para todos los medios del mundo, para todos los analistas, digamos, entender la crisis y obviamente tratar de proyectar o entender cuáles son las implicancias sobre la economía real, sobre el mundo de las finanzas, con lo cual creo que es un trabajo muy difícil y se está haciendo como se puede. De todas formas, creo que en términos generales ha sido buena. Recién hablamos con Nicolás Salvatore y nos comentaba que, digamos, ni los propios analistas de finanzas, ni los propios especialistas en mercado de capitales y finanzas entienden, y obviamente economistas entienden muy bien, como vos decías también recién, de qué es lo que está ocurriendo en con esta crisis, y nos explicaba que lo ideal es que la cobertura no se haga en el mismo periodo, sino que se espere un tiempo prudencial como para poder analizarlo. Algo que están realizando los medios, pero porque la agenda así lo demanda y hace varios días que vemos tapas y tapas, es un análisis digamos instantáneo y sobre todo traducido en índices que no se explican y ni siquiera se analizan con profundidad. Por ejemplo, cae la bolsa un 10%, caen las bolsas del mundo. Y eso conlleva un mensaje también tremendista o que conlleva como una presumible crisis. ¿Vos creés que que eso que están realizando digamos, los medios te parece oportuno o que, digamos, qué modificarías en cuanto a la cobertura? ¿Qué te parecería que se debería incluir para mejorar esta cobertura y que la gente común pueda llegar a comprender algo, no, obviamente no todo, sobre esta crisis financiera? No, creo que, digamos, hay varios puntos que planteaste. Un primer punto es, bueno, los medios de alguna forma están reflejando, digamos, la locura que hay en los mercados financieros y la reflejan de la manera que pueden, ¿no? Está cayendo la bolsa 10%, 5%, 6%, y es muy difícil no decir nada, ¿no? Algo que Claro. hay que transmitir. Y lo que siempre pasa en estos momentos de pánico, diría yo, o crisis de confianza muy profunda, es que obviamente las noticias ayudan a generar un clima de que digamos de alguna forma potencia la tendencia que se ve, o a la baja o a la suba, ¿no? Esto es propio de las crisis. Hay algo de profecía autocumplida. Sí, hay algo de profecía autocumplida y hay algo de sobrereacción, ¿no? Lo que Claro. digamos, si hay que identificar un componente es el que se genera a partir de, bueno, la noticia mala genera más pesimismo y obviamente potencia las bajas o las subas, ¿no? Porque cuando las bolsas suben también, los precios de los activos suben, también hay una suerte de euforia en el otro sentido, ¿no? Claro. Ese es el primer punto. El segundo punto es que coincido en que, digamos, habría que transmitir mejor cuáles son los problemas que están detrás. Pero ahí volvemos al planteo inicial que hice algunos instantes, que es muy difícil, digamos, comprender cuáles son los alcances de la crisis y, digamos, cada semana o mes que pasa se le van sumando nuevos componentes, con lo cual, digamos, creo que es un escenario muy complejo para transmitir información porque es un escenario muy difícil de transmitir. Entonces, para ser claro transmitiendo, primero, obviamente, hay que entender el problema y ahí, digamos, hay una dificultad importante. Estamos en comunicación con Rodrigo Álvarez, gerente de Economía y Finanzas de la consultora Ecolatina. ¿En qué medida crees que en los análisis y en la forma de traducción o de interpretación de la información que iba surgiendo en este contexto de crisis, en qué medida crees que se coló o se incluyó o se tiñó un poco estas interpretaciones y análisis de ideología? Yo creo que la ideología es propia de la persona o los medios que transmiten la información, ¿no? Cada nota detrás de cada nota o detrás de cada diario, detrás de cada medio, siempre hay alguna ideología o algún conjunto de preconceptos sobre cómo deberían funcionar las cosas y a partir de ahí se hace el juicio, ¿no? Sí, de eso no hay duda, pero digo, ¿esto fue mayor en este caso o viste que fuera mayor o que hubiera más inclusión de este tipo de influencias? Creo que no, tal vez cuando las crisis son más digamos, la crisis es más pronunciada, lo que lleva es a que las diferencias sean más notorias, ¿no? En respecto de las posiciones. Pero obviamente las posiciones existen y las diferencias se vuelven más notorias por la magnitud de los problemas que están detrás. Rodrigo Álvarez, gerente de Economía y Finanzas de la consultora Ecolatina, muchas gracias por esta comunicación, por tu opinión y bueno, te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. No, gracias a ustedes, un placer. Un placer para nosotros.